Lukas pasal 17. Ti isa lolo ia ode mengumuri lio odie. Ma tantu wolu pasali umawali sababu to tau la palolo. Boma tilo potala tau talo wali sababu boito. Lebe mo piohu tio bibia ma lo botu tua udamango, la pata mo ta poma ima to hungo de heto. Tonu bo tio ma mawali sababu talangota lo tau tau wala tadila o tilanggula boti la palolo. Wau ma didu paracaya ode olau. Sababu uwito, dahai ma batanga limongoli. Wonu utati mongoli mohutu dusa, dinia ma tio. Wau wonu tio mole'e, ambungua ma tio. Openu tio lo hutu dusa ode limongoli po opitu ngohui, wau po opitu olo tio lo na omai ode limongoli, memo polele de utio ma lo le'e, timongoli musim mengambungu ma olio. Lapata o mongo rasul lolo ia mao odeli isa ea odie. Duhengi mai imani lamia tia. Ti isa ea lola metao odie. Wonu timongoli o imani, odelo bili lo sayo ringobotu kikingo, timongoli moali mapolelema ode ayu ngobungo damanga boti, pabunggata mo taio, wau poti tumula to delomo deheto. Wau ayu ngobungo boito, mamo dungohe parenda limongoli. Ti isa lolo ia odie. Ta tonu to wolo ta limongoli, ta owato ngota ta hemo madeo, mealo ta hemo daha himba. To uwato boito boheli lo huwalingai londo ilengi, tio mamolo ia ma o ma to duola amonga. Tantu diila, tio bo mamo polelema o de wato boito o die. Poganti pomai iyo, wao poposadia ma u alo u, lapatao indai mai wa u, sampe lapato monga wao mengilu. Lapatao de uito iyo moali monga wao mengilu. Dila paralu wato boito pujiolo, sababu tio malo karajama o parenda li tuanilio. Odito olo timongoli. Wonu timongoli malo karajama o nga amila upilo marenda mailo Allahu ta'ala ode limongoli, timongoli musimolo ia, ami mongowato dila o hunalio, ami bohe pohutua wolo uwajibu pohutu olami. Todelomo nona olio ode kota lo Yerusalem, ti isa lo libaya loli wolota lo lipu lo suku Samaria, wau lipu lo Galilea. To utio lo maso mau ode kambung utuau, lo na omai tau mo pulota he ohutunga. Ti mongolio he tihula to umolami ngamota ngope eli isa, ti mongolio he watia odie. U isa, u guru, otoli anga mai amiatia. Lapatao tio lo milo hemota ode oli mongolio, wau lolo ia odie. Pona olo, ma popo bilo helo batanga li mongoli, ode mongo imamu. Wau to uti mongolio dongo hena oa, ti mongolio maloluli wau malowali suci. Talangota to wolota li mongolio, to umaloto tamao, de utio maloluli, tio lo huwali ngamota ode li isa, wau helo muji Allahu ta'ala, ulo suara daa. Lapatao lo sujudu to taluli isa, Paulo syukuru ode Allahu ta'ala. Tau boito, tau lo suku Samaria. Lapata oti isa lolo ia odie. Tamo pulo ta endie boito, nga amila maloluli. To utonu ta tiolo tau weo boito. Longola bo tau deli wamba aboti, talo huwalingai lo muji Allahu ta'ala. Lapata oti lolo ia ode tau boito. Tihulolo mola waupona olo. Imanimu malo salamati olemu. To utau-tau wala ta opahamu parisi lo Hindu odeli Isa. Omolua ila dia lo Allahu ta'ala medungamai, ti Isa lo lametao odie. Odudungamai lo ila dia lo Allahu ta'ala ito, dila otuota umuali ondonga lo mato biasa. Odito olo tau dila muali molo ia odie. Bilohi ila dia boito, woluo teya. Mealo ila dia boito woluo temota. Sababu ototai mao, ila dia lo Allahu ta'ala boito, todelomo hilali mongoli. Wau tio lolo ia ode mongomuri lio odie. Mame dungamai wakutu lio, ti mongoli o hilamo o rasa dulahe tuau, to wolota lo dulahio lo wala o manusia, to utio ma muli mo na omai. Bo dulahe boito, dipole dunga ode limongoli. Tau ma mo pole lemai ode limongoli odie. Bilohi tio, woluo te tomota. Mealo bilohi tio, woluo teya. Dilama pona o limongolio timongoli, mealo modudua o limongolio. Sababu odelo ilato, imilatai mondo ujungi lo hulungo tuau, ode ujungi lo hulungo uweo mao, odito olo wala o manusia, todulahe podudungga liomai. Botio musimo dutolopo usikisa ngohundua, waudila tolimolio lo tau-tau wala tawoluo to jamani boti. Wau odelo uma lo wali to jamani lina binu, odito olo uma mowali todulahu wala o manusia, to utio mame dunggamai. Timongolio tawoluo to jamani boito, hepongala wau hepongiluma, monika wau hepoponika alio, sampai ode dulahu tina binu lo maso ode delomo bulotu. Lapatau de bolo male dungga taluhe udaa, ulo opate oli mongolio nga amila. Odito olo uma lo wali to jamani lelot. Timongolio hepongala wau hepongiluma, hepopotalia wau hepotalia, hepopomuloa wau hepomongula. Boto dulahu telot lo kaluarimai londo kota lo Sodom, debolo malodehu diditulu wau walirang londo hulungo, wau lo opate oli mongolio nga amila. Odito olo uma mowali, todulahu wala o manusia popo patatomai lo Allahu ta'ala. Todulahe boito, won woluo tato bilinga, didupolahe mola mohama barangi to delomobele. Wau odito olo won woluo tato ilengi, didupoidi ode dibalaka, mohama uhe tua-tua ua. Tolo mama uma lowali wolodile lelot. Titalo titata hemongusaha momalihara nyawalio lo hihilawo, tio ma olia lo nyawalio. Wau titalo titata mopo kurubani ma lo nyawalio, tio mopo salamati lo nyawalio. Polele umai ode oli mongoli, to uhui boito, woluo ta dulo ta topot tuluhe, tangota ma mobindao, wau tangota metola. Woluo mongobua dulo ta hepohilinga pepe enda, tangota ma mobindao, wau tangota metola. Ti mongolio lolo ia odeli isa odie. Eya, pasali boito ma muali to utonu. Ti isa lola metao odie. To utonu uila te dutu-dutu, teto olo oburungi mongala milate he ambua.